bueno está esto. Este es el ritmo ya onda. Si tú quieres gozarlo, bailalo así. Si tú quieres cantarlo, debes cantar. Y hazlo bien. Dame tres pasitos, cha, cha, cha. Mueve los hombros, da una media vuelta. Mueve la cabeza, vuelve a tres pasos, cha, cha, cha. Una mano arriba, sigue los tres pasos, cha, cha, cha. La otra mano arriba. Ya tú ves qué bueno está esto. Este es el ritmo ya onda. Ya tú ves qué bueno está esto. Este es el ritmo ya onda. Si tú quieres gozarlo, bailarlo así. Si tú quieres cantarlo, debes cantar. Comienza ya. Dame tres pasitos, cha, cha, cha. Mueve los hombros, da una media vuelta. Mueve la cabeza, vuelve a tres pasos, cha, cha, cha. Una mano arriba, sigue los tres pasos, cha, cha, cha. Otra mano arriba. Siento, oh.